algo que muchos ya trataron. Pero ahora, aquí con Equid se la pelaron. Dicen que la tercera vez es la vencida. Cierra la boca, escucha mientras agarras más saliva. Hemos pasado por tanto que lo que les sale de los hijos a unos güeyes ya no aguanto. Dicen que no me acuerdo de dónde vengo, soy verde, blanco y rojo por dentro. ¿Cómo vas a tratar tú de acordarme? La lucha que ha pasado no me sale de mi sangre. He sido pobre con orgullo y de plano. Compartía toda la ropa con mi hermano y lo poco que tenía se me hizo suficiente y me valía lo que dijera la otra gente. Mis raíces no me las quitan ni a huevo. Y al que no le guste, ahí le ve el dedo. Soy paisa mexicano con el nopal en la frente. Frijolero y leyenda como Chente. Sé muy bien dónde estoy yo ahorita y no me importa si algún día me lo quitan. Acuérdense de dónde son y dónde están, porque aquí es puro pinche Michoacán. Michoacán, Equid, Los Ángeles, California, Equid, Distrito Federal, Equid, Atlanta hasta Seattle, Equid, de Jalisco a Sinaloa, Equid, Denver, Phoenix, Equid, Monterrey, Nuevo León, Equid, Chicago, San Antonio, Equid. Ahora sin espantarse, con más cuidado, cabrones. Permite corregirte para que ya no haya errores. El orgullo de mi pueblo lo llevo bien adentro. La neta, para serte franco, soy del cerro, del rancho Los Remedios, del Merito Michoacán, 100% y auténtico como el nopal. Quitarme eso, a ver, atrévanse, güeyes. La sangre mexicana tiene línea de reyes. Crecí en Los Ángeles, ¿algún pedo? Bueno, seguimos adelante y si no, pues te lo debo. Anduve de cabrón dando vuelta por las calles. Anduve a patarraes de morro, vale madres. El punto de mi rola es para aquellos cabrones que se pasan picoteando entre la bola. Los Equids son malos y no nos apoyan. Se ponen a mover la boca y no desarrollan. ¿Quién tú crees que trajo esto a tu puerta? Los padrinos de la costa oeste, desde el sur de California. Y lo que pienses me vale, aquí para Equid. Con banda o mariachi, con zapatos o guarachi. A veces pido que me echen la malagueña. Y en veces, muchachos, la culebra. Temerito, Michoacán, Equid, Los Ángeles, California, Equid, Distrito Federal, Equid, Atlanta hasta Seattle, Equid, de Jalisco a Sinaloa, Equid, Denver, Phoenix, Equid, Monterrey, Nuevo León, Equid, Chicago, San Antonio, Equid. Así es, güeyes, Equid, representando de dónde somos. Yeah. Estemos donde estemos, no se nos olvida. Desde Michoacán a Los Ángeles, Equid. Piensen lo que piensen, vine del rancho a los estados a agüitar y a poner a unos bravos. Mi respeto para mi gente me vale, aunque no sean michoacense. Los que nos siguen y los que nos apoyan, mis güeyes, regresaron los reyes. Arriba mi familia y mis hermanos, y de todo corazón a todos mis paisanos. Paisa hasta la madre, con él y otros le hemos puesto hasta la tarde. Tengo otro primo que viene desde Jalisco, es bueno para cabulear que hasta te deja bico. Y su hermano también está pesado. Tuvimos aventuras, pero más cuando era chavo. Y ahora con gusto les dedico esta canción. Y venga, va a seguir la tradición. Temerito, Michoacán, Equid, Los Ángeles, California, Equid, Distrito Federal, Equid, Atlanta hasta Seattle, Equid, de Jalisco a Sinaloa, Equid, Denver, Phoenix, Equid, Monterrey, Nuevo León, Equid, Chicago, San Antonio, Equid. Yeah. Los muchachos se levantaban de un día muy productivo en el bosque. Francisco el menor hace un comentario, pues alguien había olvidado algo en su ropero.